A su consulta debo indicar que efectivamente hoy se llevó ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia el alegato del imputado que usted me indica, donde luego de una extensa alegación efectuada por la defensa particular como también del Ministerio Público, la Ilustrísima Corte de Apelaciones resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva del imputado.